para quienes trabajan todos los días para ofrecer agroalimentos patagónicos de calidad y sanidad. Ahora llega la información técnica. Y bien decía nuestra locutora Sabina Bravo que para aquellos que trabajan habitualmente con diferentes funciones técnicas, con el objetivo de reforzar la sanidad de nuestra región patagónica principalmente, está siendo una semana bien compleja. Ustedes saben que el 11 de abril se ha detectado la presencia de una larva viva de mosca de los frutos. Esto habla de un ciclo, por lo menos de una mosca, aquí en la zona de Padre Alejandro Stefanelli. Esto ha motivado rápidamente la puesta en vigencia de un plan de emergencia por mosca de los frutos. ¿Por qué? Bueno, porque nuestra área patagónica es un área libre de mosca de los frutos. Esta semana hablábamos con el coordinador general del SENASA aquí en Patagonia Norte, el ingeniero Ricardo Sánchez, y también con el coordinador regional del programa de mosca de los frutos, el ingeniero Esteban Rial, dependiente de la Fundación Barrera Patagónica Fundada. En principio, el ingeniero Sánchez explicaba que a pesar de la vigencia de este plan de emergencia, el área sigue siendo libre de mosca de los frutos y explica algunas características del plan de emergencia. Sí, el estatus se mantiene en toda la región, solamente en el área donde se detectó el evento, con un radio de 7,2 kilómetros, eso es, se denomina área regulada, y sí, en este sector hay que desarrollar una serie de tareas, tanto de monitoreo y de control, que se denomina un plan de emergencia, que tiene dos objetivos. Uno, el de erradicar rápidamente la presencia de la plaga en esa región y que no se difunda a otras áreas y se extienda a la superficie con presencia de la plaga. Eso ya se está haciendo y se está trabajando en terreno. Y el otro gran objetivo de la implementación de un plan de emergencia es dar a los países que nos reconocen la condición de área libre todas las seguridades fitosanitarias en el proceso de exportación y en el marco de los protocolos y acuerdos que tenemos con terceros países. Bueno, para esa altura la fruta ya estaba cosechada y le preguntábamos a Sánchez qué pasa con la fruta que ya está en las plantas de empaque o en las plantas frigoríficas. Debido al momento en que ocurrió el evento, donde ya la fruta estaba básicamente toda cosechada, la cosecha culminada prácticamente, esa fruta, bueno, lógicamente no tiene inconvenientes para ser exportada a cualquiera de otros de los países que no sea Estados Unidos, pero en el caso de Estados Unidos tenemos que resguardar que no se provoque una reinfectación en esta fruta que está en el frigorífico al momento de procesarla o de hacer el despacho, y para eso, bueno, hay que tomar medidas de protección, lo que se denomina empaque burbujas y colocación de malla antiáfida en el lugar de la carga. Pero más allá de estas cuestiones que hay que implementar, no consideramos que no va a haber un impacto en el proceso comercial ni en los volúmenes a un mercado como el de Estados Unidos. El resto de los mercados no dificultades. Recordemos que en diciembre del 2005 el gobierno de los Estados Unidos reconoció a toda la Patagonia como área libre de mosca de los frutos. La pregunta que le hacíamos al responsable del SENASA aquí en Patagonia Norte, el ingeniero Ricardo Sánchez, era si se prevé la visita de algunos técnicos, básicamente de los Estados Unidos, para verificar el funcionamiento de este plan de emergencia por mosca de los frutos. Sí, seguramente que sí, y esto es bueno que ocurra. Porque bueno, es importante que se verifique este objetivo que nosotros planteamos en el plan de emergencia de asegurar y resguardar fitosanitariamente a los países que estamos exportando en estas condiciones, así que seguramente vamos a tener la visita de técnicos o funcionarios fundamentalmente del AFIS de Estados Unidos. Como dije, ya se comunicó formalmente esto a los países, así que sí, vamos, según yo, estimo de que eso va a ocurrir. El ingeniero Sánchez nos decía cómo reaccionó el sector al plan de emergencia. El sector, con un fuerte involucramiento, como siempre lo tuvo. Si esta región es libre de esta plaga, es porque se hizo, primero porque hubo una decisión política institucional de todos los actores, gobiernos provinciales, el gobierno nacional a través del SENASA, y fundamentalmente el sector privado, Federación de Productores, CAFI, entonces esto se logró a partir de esta cuestión y de un trabajo muy sólido y firme de los técnicos y a través de la FUNVAPA, que es la organización que ejecuta el programa. Entonces, de la misma forma que siempre se estuvo involucrado y siempre hemos estado trabajando en conjunto para lograr el objetivo, en estas situaciones también estamos fuertemente involucrados en conjunto, en permanente comunicación con el sector, los representantes del sector privado y los gobiernos provinciales de ella. Y la actitud es una actitud absolutamente positiva de decir, bueno, cuál es nuestro rol y cómo interactuamos para resolver el tema lo más pronto posible y de la más forma más sólida posible. Era la voz del ingeniero Ricardo Sánchez, coordinador general del SENASA aquí en Patagonia Norte. También esta semana hablábamos con el ingeniero Esteban Rial, el coordinador del programa Mosca de los Frutos aquí en la región patagónica, dependiente de FUNVAPA. Nos contaba Esteban Rial que se descubrió la larva de mosca de los frutos en una pera remanente de esas que quedan en el monte frutal luego de la cosecha. No, directamente en el monte. El programa tiene un sistema de detección, una red de trampeo y muestreo que abarca toda la Patagonia, son más de 2.500 trampas y habitualmente también se toman muestras de fruta. En este caso se trataba de pera, que estaba de esa remanente que queda por ahí en la planta, muy hacia final de la temporada. Digamos que si viene sorteo, no es los sorteos preferenciales, no es habitual que suceda algo así, algo cuando se queda, en este caso, que quedó fruta cerca de 3 meses ahí en la planta y bueno, estuvo más susceptible de ser atacada. Ya desde noviembre venían detectando la presión de la plaga, es lo que dijo el ingeniero Esteban Rial. El funcionario de FUNVAPA especula con que podría tratarse de una fruta que se ingresó desde el norte de la barrera fitosanitaria. Sí, evidentemente esta situación no solo acá, sino a nivel de todo el país. Las condiciones climáticas fueron muy favorables para todo tipo de plagas. Nosotros ya estábamos en noviembre percibiendo que había una fuerte presión extrarregional. Las detecciones y los decomisos en barrera habían aumentado muchísimo. Mucha fruta que se decomisaba en los puestos de la barrera se encontraba larvada y preveíamos o imaginábamos que podía llegar a haber algún evento, como estamos expuestos cada año, ¿no? Si bien somos libres ya desde hace 4 años, siempre tuvimos claro que un evento así está, ¿no? Puede llegar a pasar. Pasa en países como Estados Unidos, Chile, que con una mayor trayectoria, más experiencia que nosotros, siempre supimos que podía suceder algo. Esta mayor presión pudo haber influido para que ingresara alguna muestra no detectada en barrera y que finalmente pudo haberse desarrollado acá en la región. Escuchábamos un informe que le realizábamos en la semana al ingeniero Esteban Rial de la Fundación Barrera, Zoofitosanitaria Patagónica, en relación a las medidas fitosanitarias para el área de libre de mosca de los frutos de Patagonia. Hay un dato que hemos chequeado con los medios de comunicación y este dato dice que se han encontrado 2 ejemplares de mosca de la fruta en jardines del sur de Antofagasta, en Chile. Las fechas de captura de la mosca de los frutos fue el 20 de marzo y el 6 de abril. Recordemos que en el caso de Chile es todo el país área libre de mosca de los frutos y habitualmente tienen ese tipo de detecciones de la plaga.